vida un postor, ese que a su vez juega contigo al frontón. Respeta a quien reprime tu afinidad a soñar. Sométete al mezquino y deja que su ley te compre. Mire el valor de mi vida, es fácil de calcular la inversión. Para la ocasión sentencian a todo aquel que adquiere un buen interés. Respeta a quien reprime tu afinidad a soñar. Sométete al mezquino y deja que su ley te compre. Bye.